Bueno, en esta mañana contamos ya con Nebraska Chiriboga, reconocida radiodifusora, gestora cultural y mentora de los premios MBN y de la Organización Cultural de Difusión Musical Mis Bandas Nacionales. Muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, mi queridísimo amigo, ¿cómo están? Un abrazo fraterno para ustedes. Aquí con gusto para responder cualquier tipo de inquietud. Y bueno, comprometidos con esta crisis terrible que nos pone a mí a pensar, a ser creativo y hacer cosas que tal vez tienen que salir. Pero bueno, estoy a tus órdenes. Gracias por comunicarse conmigo. El tema puntual de la entrevista es conocer sobre el proyecto Serenatas Online, pero antes de entrar al tema nos gustaría que des a conocer a la audiencia cuál es el panorama por el cual atraviesan los músicos de nuestra ciudad y del país. Por favor. Bueno, te contaré mi punto de vista personal, ¿no? Percepción de lo que hemos podido medir en el tema del COVID y toda esta temporada un poco delicada, es que tal vez un grupo, y digo grupo porque lo que he visto en redes sociales es grupo de artistas top que han sido invitados a hacer tal vez cosas, bueno, proyectos, no sé si de pronto serán dedicados o no, pero yo hablo básicamente de artistas nuevos, de la gente que vive el día a día y no solamente de los músicos, sino también de la gente que hace arte, que hace teatro, que hace danza, que hace que está en escenario, que hace tablas, bueno, muchas formas de hacer arte, pero pienso y hemos hecho varias reuniones con la gente de producción que el arte y la música se puede caer a pedazos si es que no se le pone ya desde ahora un ojo, un apoyo, una mano. Entonces nos hemos juntado básicamente en poder pensar un proyecto piloto, como tú lo denominas, Serenata Online, el cual involucra tres componentes. Y es no es muy difícil, pero sí un poquito de tener amigos, de ser unidos en estos momentos, es de poner las manos. ¿Qué significa? Gallo querido, es saber que los músicos tienen que presentarle públicamente a la gente su obra, su arte, su música por 45 minutos en una serenata online que es netamente virtual, no en vivo, porque tenemos que cuidar la seguridad de las personas, tanto de los míos como de los otros. Eso por una parte. Segundo componente para poder participar era que todos tenemos siempre un conocido, un amigo que tiene una tienda, que tiene un local comercial, que tiene un emprendimiento o tiene una medio empresa o una empresa grande. Entonces, es hacer que ese artista haga conexión con su partner o su padrino y le comente de que se une al proyecto para que él le pueda pagar el show que viene con un bonus donde ahí ingresa MBN. Básicamente es poderles dar en nuestras redes sociales a esta empresa que está colaborando, que es un aporte, la parte que va a ganar publicitaria, que son los logotipos, los banners, las cuñas en la radio, las menciones de televisión, y el día de la serenata, que se cuadre con el artista, poder hacer también una mención en vivo, o dos o tres, por parte del músico del artista en su show. De esta manera estamos haciendo que el artista se beneficie de esta platita, ¿no es cierto? La empresa también se beneficie con el cupo publicitario, que va a ser sumamente económico, y tenga también tráfico, porque queremos que toda la gente se conecte y que vengan artistas. Ellos ponen el costo, nosotros no ponemos la base, pero sí que sean precios racionales, Darío querido. ¿Ustedes estarán trabajando con medios tradicionales o nos enfocaremos directamente a las redes y lo que tiene MBN? Nosotros estaremos básicamente enfocando lo que son los medios de MBN porque en este momento podemos poner un precio sumamente bajito, entonces no podemos decir que tenemos canales grandes porque ellos, aunque no creas, no han bajado los costos y todavía están cobrando cosas altas, es televisión, es radio, entonces la gente quiere una pauta con costo real. Yo creo que en este momento tenemos que ajustar un poquito los costos y decir, bueno, si queremos ser parte del proyecto, hagamos un paquete de promoción. Y de esta manera es el tiempo, ¿no? Un mes, mes y medio, un impacto, un banner grande, una cuña, algo de televisión, entrevistas. La cosa es que la gente tenga el conocimiento de que estamos uniendo las fuerzas y que el artista le prepague antes del show, él ya tiene preparado su dinero y poder hacer cositas mes a mes o semana a semana. Hemos tenido gente que a veces dice, Nebraska, no tengo plata y quiero pagarte con productos. Yo le consulto al artista, ¿usted quiere, qué necesita? Yo quiero arroz, quiero azúcar, quiero aceite, quiero atún. ¿Cómo? Tengo hijos. Entonces, se le consulta también al artista si es que le pueden pagar en canje, bienvenido sea. Pero estamos para negociar, estamos para conversar, Darío. ¿Cuál sería el perfil para el artista? No sé si estamos hablando solo del lado escénico, hablamos música, hablamos de teatro. ¿Cuál es ese perfil que ustedes están buscando con Serenatas Online? Yo había pensado en el tema de los músicos en todos los géneros, que se pueden crear varias cositas. Las serenatas incluyen solamente no tema musical, sino un sketch de teatro. Hay gente que hace muy buen teatro, mimos, gente que crea cosas en animación, los que hacen editores de cuña, la gente que está en el mundo del entretenimiento, hacen una edición increíble. Entonces, todo le puede servir al cliente. La idea es que el cliente también sepa que es una gran oportunidad el poder aliarse con su ahijado y a unirse a un medio. Si los demás medios, en este caso supongo ustedes, quieren unirse, yo creo que se pueden dividir las cosas que nos ingresen. Ya no seremos tres, seremos cuatro. Hicimos la semana pasada lo que fue aseguradora de Oriente Seguros, no tengo Israel Brito, ese fue un show bastante bueno, pero la empresa cumplía 20 años, entonces tenía que ser un show un poquito más grande. Pero yo voy al artista pequeño. ¿El artista pequeño qué está haciendo ahora? ¿Cómo come? Por favor, pero también ustedes manejarán algún tipo de filtro de calidad con este tipo de artistas que tal vez quieran entrar a esta propuesta, a este proyecto. Sí, estamos revisando. Por eso hicimos un formulario, es muy facilito. La gente tiene que entrar a www.mbnecolor.com. Van a buscar en la sección noticias. Hay uno que dice una fotito muy chévere animada que dice Serenata Online. Hay un formulario donde te llegan los datos, te hacen llenar los datos, el tipo de arte que tú haces, y enseguida le conectamos. Entonces estamos preguntando y vemos qué tipo de trabajo está realizando. Porque si es uno sí nomás que dices de artista y no es, o se inventa, ya que lo se ha inventado, entonces tampoco es conveniente. Más bien es gente que le seguimos un poco la investigación y se le contacta. Entonces se puede ver quién realmente hace un trabajo bueno. No es que digamos que es el gigantesco, famosísimo, no. Alguien que hace un arte, que tenga su arte, que si es músico, que canta, que es una orquesta, que tiene una banda, que si hace teatro, si hace mimo, si es actor. Actores nos han llamado varios, porque es ese arte fantástico, le crea un sketch a la empresa o le dan una idea de algo a su producto. Es solamente tener un aliado, un amigo que quiera también tener productos de estrellas publicitados. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista en esta mañana junto a Nebraska Chiriboga y estamos conversando sobre el proyecto Serenata Online. La base de este será de $250. ¿Cómo se realizará la distribución de esto en el caso de que el artista logre conseguir a este negocio, a este empresario que quiera invertir en este proyecto? Hemos dividido el tema básicamente para que entre más o menos, si son $250 una relación, ¿no? Puede ser entre más o menos unos 150, 180 el artista, el otro porcentaje quedaría como para pagar un poco la pauta y también se incluye otra persona que puede poner también su medio. Pero yo pienso que sí sería conveniente saber que entre un porcentaje de 150, 170, $80 es el porcentaje que tiene que llevarse el artista porque la publicidad ya se le está entregando también al cliente. Entonces, es una trilogía, ¿no? Básicamente. Pero quien pone el valor real, y si hay cosas menores, lo podemos conversar. Porque hay gente que me dice, tengo $100, 50. Entonces, es como bajito. Pero si alguien quiere trabajar en costos un poquito entre 100 y algo, hay que conversarlo. Yo pensaría que una base buena es para un artista sería llevar siquiera unos $150 por una serenata. No me parece mal, pero ir haciendo una, dos o tres, no sé, en un mes, siquiera unas dos, que te generen unos $300, $400. Muchos ponen el costo, y eso es lo que yo converso con los músicos. Yo no pongo los costos, la producción no pone el precio, pero depende mucho también, ¿sabes de qué? Es del tipo de cliente que tú tienes, del tipo de padrino que te conseguiste. Es una tienda chiquita, no le puedes pedir 250. Pues es un negocio mediano, sí. Y una empresa que es buena, le puedes pedir unos $350, $400. ¿Esta es una experiencia completamente nueva o se nutre de alguna experiencia propia de ustedes o alguna local o internacional esta propuesta? Sabes que es una propuesta nueva nuestra. La habíamos pensado justamente en diciembre, estábamos haciendo una conexión para lanzarla en el mes de enero con la nueva página web que tomó su tiempo también, porque venía con una aplicación, pero era un poco alto el costo, entonces todavía la aplicación no la hemos terminado y nos quedamos varados por el tema de costos. La inversión era súper alta, pero este año pensamos básicamente en poder trabajar un artista con una empresa. ¿Qué significaba este proyecto? Ese proyecto significaba de que todo el año un artista conozca, se me ocurre, ¿con quién hace clic? Yo había dicho Guanaco hace clic con Adidas, obviamente por la música, por el género, y esa idea, buscar una cuenta urbano con un, qué sé yo, un tequila, ¿no? Entonces sabemos que la empresa se identifica con ese artista y el artista se identifica con esa empresa. Entonces todo un año se iba a trabajar para que él, es como que un matrimonio, ¿no? Le contrata al artista para que todo ese año, esa temporada, él le haga los shows, le haga los anuncios, venda sus productos y la empresa le va pagando mensualmente. Era como un pequeño feed. Pero a manera de que no pudimos sacar el proyecto, que era un proyecto un poco más grande para todo a nivel nacional, íbamos a hacerlo por provincias, lo hemos reducido en este momento a algo más chiquito por el tema de esta crisis económica y lo hicimos básicamente con el tema de los músicos que quieran registrarse. Tenemos que ver cuál es el límite económico del piso que tenemos. Antes poníamos nosotros un precio. Ok, Guanaco está entre unos $3,800 en este momento. Ahora, yo pienso que un show online no llegaría, para mi punto de vista, de un artista top, máximo $2,500 online. Y tal vez antes era 5,000. Hablo por si yo saco todo, que los 4,800, $5,000 en vivo, pero ahora la situación no da para eso. Pero sí sé que un online, él va a cobrarte unos 2,800, 2,500 como tope, pero es un artista top. De ese tope podemos hacer una media y vamos poniendo un costo. Entonces hemos puesto una base de 250 y a subir hasta donde podemos subir un poquito el costo del precio que uno puede recibir, siempre y cuando teniendo en cuenta cuál es el tipo de cliente o cuál es el tipo de emprendimiento. Hay una opción, Darío, te cuento, me acaban de llamar hace unos días una persona en Nebraska. Yo no tengo para pagar 250, pero quiero aportarle a un amigo que es músico. ¿Qué hago? Yo le decía, hagamos algo, juntemos tres amigos. Juntamos las tres marcas y cada uno pone los tres, cubren el presupuesto que eran $300. Ministerio de Cultura y Patrimonio señalaba que se ha perdido más de 20 millones de dólares mensuales por la paralización de actividades culturales. Solo en la música, no sé si ustedes en MBN tienen algún número aproximado sobre lo que se está generando en pérdidas mensualmente solo en música. No tengo el estimado real, pero te puedo dar más o menos un comentario, porque nosotros tenemos un booking nacional. Para darte una idea, quien más vende shows siempre, casi siempre, de la Tecnocumbia era Jaime Enrique Aymara, tenía unos 7 shows, Gerardo tenía 8 shows, 5 shows por semana. Él vende sus shows a $5,000, ¿no? Saca la cuenta cuánto generaba él, Bonita Urbano y la gente de la Tecnocumbia, que es la que más vendía shows. Pero ahora, cero, cero. Entonces, si nos ponemos a pensar entre la gente que generaba permanentemente ingresos y la gente que tal vez ocasionalmente generaba ingresos, ¿qué está pasando? O sea, ellos de una u otra manera tenían sus ahorros y tenían sus backs reservados, pero la gente que no generaba recursos formalmente, digo, de forma habitual, lo hacía una vez cada 15 días, hacía una obra cada mes. Ahí vamos a saber qué es lo que está pasando. Es cero. Entonces, ¿con qué te contraste? Con una cifra en rojo. Y esa cifra en rojo genera que tiene bocas, que tiene familia, que tiene gente tras de él que mantenía de ese pequeño ingreso a una familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntarnos. Los primeros pasos para sumarse entonces a la serenata, por favor. Sí, es facilito. Tienen dos opciones. Primero, ingresar a www.mbnecuador.com. Buscar sección noticias, está la gráfica de Serenata Online, hay un link de registro que puede ser por ahí, o simplemente también comunicarse con nosotros al 0999-829-258. Registrarse en el WhatsApp y automáticamente les contactamos para poderles todo el back de la explicación y lo que se puede hacer según su línea, si es músico, si hace teatro, si hace mimo, si es actriz, si está en entretenimiento, toda esta línea que incluye de parte del arte y la cultura. Bueno, y con esta invitación para sumarse a este proyecto, nosotros agradecemos la participación de Nebraska Chiriboga. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias, Darío. Quería un abrazo y que vengan días mejores.